Hola. Bueno, vamos a dar comienzo ya a la última charla del día de hoy. Se llama La lucha está en la calle y es una mesa redonda en torno a la incidencia que ha tenido en el último año las revueltas, tanto en el barrio de Gamonal, en Burgos, como en el barrio de Sants, con el desalojo de Cambises. Bueno, todas y todos los que estamos aquí lo hemos visto en la tele, conocemos perfectamente lo que ha ocurrido, ¿no? Son los dos casos de luchas populares en el Estado español que más repercusión mediática han tenido en este último año. Lo que pasa es que, bueno, más allá de la imagen que tenemos de los disturbios de Gamonal y de Cambías y demás del último año, queríamos traer aquí unos ponentes hoy, gente de estos barrios, gente que ha vivido esas revueltas, para profundizar en ellas, conocer los antecedentes, conocer todos los procesos, todos los debates que ha habido y demás en el último año y que no nos quedemos solo con esa imagen, ¿no? La de los disturbios. Entonces, bueno, ahora ya daremos paso a los compañeros de Gamonal y de Sants. Pero antes, nada, simplemente recordaros, mañana sigue habiendo encuentro, a las 11 abrimos las puertas y a las 12 ya empieza el primer debate de la mañana. Así que bueno, os animamos a venir. Y también os informo, que esto me lo acaban de informar a mí ahora, que en cuanto se acabe esta charla va a haber una concentración en el bulevar de aquí de Vallecas, que si no sabéis dónde está, pues está al final de Martí de la Riba. O sea, si salimos aquí de la 13-14, pues al final de esta calle prácticamente. Y hay una concentración en solidaridad con Nico Romano y otros tres compas que están en huelga de hambre en Grecia. Entonces, bueno, es en cuanto acabe esta charla, o sea, no os vayáis antes, quedaros hasta el final, vamos a la concentración y luego cuando acabe eso, aquí hay cena, así que ya tenéis todo el plan de la noche hecho. No es por hacer publicidad ni nada. Y bueno, pues ya sin más dilación doy paso a los compas para que nos cuenten sus experiencias. Bueno, muy, muy buenas. En primer lugar, agradecer a los compañeros que están en la organización de este duodécimo encuentro del libro anarquista que nos hayan invitado. Solemos venir todos los años, pero para nosotros es pues un auténtico placer estar aquí para hablar de qué es lo que ha ocurrido en nuestro barrio sin querer idolatrar, sin querer vender un mito, sino también pues para mostrar sus luces y sus sombras y para que haya también un debate con el que nosotros también podamos aprender de otras experiencias. También es un placer compartir mesa con los compañeros de Sants, que hicieron también de alguna manera o reproducieron de alguna manera la protesta, la revuelta que hubo en nuestro barrio. Y vamos a tratar de explicar el porqué de un conflicto como el que se ha vivido en Gamonal a principios de este año, de 2014. Para ello vamos a tratar de utilizar una dinámica que es la de la mesa redonda. Vamos a tratar de ser concisos porque si no se va a hacer demasiado denso y creemos que lo más interesante en este caso es intercambiar opiniones, realizar un debate y de esta manera, pues entre todos y entre todas aprender y que esto sirva no solo para una exposición de hechos que más o menos casi todos conocéis, sino pues para que sea un proceso de aprendizaje y de conocimiento mutuo. Si hablamos de Gamonal, es necesario hablar de sus luchas sociales. No se entiende Gamonal si no es a través de los diferentes conflictos sociales que han surgido a lo largo de su vida. En enero de 2013, cuando en la Biblioteca Anarquista La Maldita, que está ubicada en el propio barrio de Gamonal, hicimos una actividad que fue también una mesa redonda con las diferentes personas que habían participado en algunos de los procesos históricos y de luchas sociales que vamos a tratar hoy de resumir, nos planteábamos que por qué se habían producido estas luchas sociales, por qué en Gamonal, durante las 4 décadas que tiene de historia como barrio, habían ocurrido estos planteamientos. Y justo antes de un año de que ocurriera toda esta revuelta que conmocionó mediáticamente al Estado español, incluso que atravesó nuestras fronteras, pues nos planteamos eso, un porqué y cómo se podía, de alguna manera, plantear un movimiento contestatario que pudiera afrontar otras agresiones, otra serie de elementos que se podrían dar en el futuro. Y esta mesa redonda tenía o tuvo casi un carácter profético y por eso hablábamos de recuerdos del futuro, porque probablemente todo eso que estábamos contando de Gamonal que había pasado en la década de los 80 y en la década de los 90 y también a principios del siglo XXI, pues podría reproducirse en el futuro. Comentaros que el nombre de Gamonal es un nombre que viene de una planta que parece ser que abundaba en la zona antes de que se convirtiera en un terreno industrial, que es el gamón, que es una planta, es un arbusto bastante intrusivo, es un arbusto bastante resistente y quizás de alguna manera también viene a definir un poco el carácter de los habitantes del barrio. Gamonal es pueblo hasta 1955. Hasta 1955 es un municipio independiente que a partir de esa época pasa a depender de Burgos. Y en estos años vive una transformación radical y es porque en sus terrenos se ubica el polo de desarrollo industrial. Entonces en Gamonal se produce un proceso de éxodo rural, algo que es muy parecido a lo que han vivido otros tantos pueblos que se han convertido en barrios en muchas ciudades. Aquí en Vallecas se ha podido vivir un proceso similar. Entonces Gamonal en apenas 10 años pasa de tener 2.000 habitantes a 55.000. Porque casi todas las personas que viven en los pueblos cerca de la provincia y de otras provincias acuden a este polo de promoción industrial de desarrollo que se realiza en la etapa de desarrollismo del franquismo en torno a los años 60 y rápidamente se construye un barrio a toda prisa para dar cobijo a todas esas personas que vienen del ámbito rural. Se construye a toda prisa, sin ninguna planificación, sin ningún tipo de ordenación urbana, y eso genera el caos urbanístico que ahora tenemos en Gamonal. La realidad es esta. Gamonal es un engendro urbanístico creado por el posfranquismo o por el franquismo desarrollista que se ha convertido en el lugar que ahora mismo tiene más densidad de población de todo el norte de nuestro país. Es el barrio que más habitantes tiene de toda Castilla y León y esto genera una serie de problemas, una serie de tensiones que desde ya los finales de los años 70 y sobre todo los años 80 se van a manifestar. También hay que tener en cuenta que todo este hacinamiento, todo este caos urbanístico va a generar los primeros problemas. En los años 80 son varias las luchas que se dan por la subida del precio del autobús que decreta de forma unilateral el Ayuntamiento de Burgos. Pero también se dan otra serie de luchas como la protesta por una serie de impuestos especiales que se impone a los vecinos de la zona, en concreto una zona que después va a tener otra serie de elementos característicos en la lucha, como es el adioperla, una serie de impuestos especiales para que se asfaltase la calle. Porque daros cuenta, se construye a toda prisa, se construyen bloques, se construyen viviendas, pero no se urbaniza, no se crean dotaciones, no se crean espacios públicos y encima estos se quieren hacer pagar a los propios vecinos. También hay varias luchas para reivindicar parques, espacios verdes, como el Parque Félix Rodríguez de la Fuente o la Plaza Santiago, que si no hubieran sido por las reivindicaciones de estos vecinos, hoy mismo estarían edificados. Si los compañeros de Clinamen han sacado un librito breve, pero bastante interesante, acerca de las luchas que se han vivido en Gamonal desde los años 80 hasta la actualidad. Yo simplemente voy a hacer un repaso, simplemente las voy a mencionar, pero si hay alguien, alguno o alguna que tiene un interés de conocer más profundamente la realidad, simplemente acercarse a este libro, a los diferentes textos que existen en la red y se puede hacer más o menos una idea. Importante también el hecho de que no solamente se desarrollaron luchas de carácter reivindicativo o protestas por exigir espacios o contra, de alguna manera, imposiciones que se daban por parte del ayuntamiento. También en Gamonal, a finales de los 80, se ve una de las experiencias más interesantes que desde mi punto de vista, se han vivido en la ciudad de Burgos, es que los obreros de una fábrica de radiadores que se llama Cifisa, se declara en autogestión. Ellos mismos asumen el control de la producción, la venta, la promoción de los diferentes elementos que estaban produciendo y durante casi 18 meses son ellos, en una fábrica que está prácticamente al margen del barrio, quienes se encargan de todo esto. También hay que tener en cuenta que a finales de los 80, en Burgos se vive el denominado caso de la construcción. ¿Y qué es esto? Pues no es nada más y nada menos que el primer proceso de corrupción urbanística que termina con un empresario condenado y un político condenado por algo que tristemente ahora prácticamente se ha convertido en una realidad. A finales de los 80, el empresario de la construcción, Antonio Miguel Méndez Pozo, es denunciado por el Colegio de Arquitectos porque parece ser que existía un pacto oculto entre este empresario y el ayuntamiento. Y el alcalde de aquella época, que es José María Peña, alias Cabezón. Porque era muy cabezón y además muy terco. Alias el Algarrobo. A lo mejor los que sois de los 80 como yo os acordáis de aquella serie del hombre este con las patillas, etcétera, etcétera. Pues bueno, de ahí venía también el apodo. A lo que vamos. La cosa está que existe esta trama de corrupción en la que es condenado Antonio Miguel Méndez Pozo y a pesar de que es condenado a 7 años no va a cumplir ni tan siquiera uno en la cárcel y además cuando sale es de alguna manera amnistiado, se le concede un indulto parcial porque uno de sus amigos políticos es José María Aznar, que en aquella época, en la época del caso de la construcción, era presidente de la Junta de Castilla y León. Entonces, el caso de la construcción tiene también su hito en Gamonal, porque una de las asociaciones del barrio, la Asociación Todos Unidos, se convirtió en acusación particular dentro de este entramado. Hemos de tener en cuenta que a mediados de los 90 también se producen diferentes movimientos reivindicativos en el barrio, pero vemos cómo hay un distanciamiento entre la militancia clásica de organizaciones como CNT, como Movimiento Comunista, organizaciones que vienen del periodo de la transición y surgen otra serie de colectivos juveniles, autónomos, libertarios, que comienzan a tener también experiencias en el barrio. Son militancias que van un poco divergiendo y quizás el compañero y yo vinimos más de esa oleada que surge a finales de los años 90, en la que, por ejemplo, también hay un centro social en el barrio, que es el Centro Social Gacela, hay un movimiento contra la exclusión social, hay diferentes colectivos libertarios y anarquistas que algunos de ellos también incluso viven ese debate teórico-práctico que a principios del siglo XXI, pues de alguna manera se hace llamar insurreccionalismo o recibe esa etiqueta. Y de esta manera, pues tenemos en cuenta que, sin ser ni más ni menos, sino una parte de los habitantes del barrio, los libertarios, los anarquistas, también han participado en los diferentes procesos, como lo han hecho otra gente con diferentes ideologías o como lo ha hecho tanta gente sin ninguna ideología. Y llegamos al siglo XXI, en concreto a agosto de 2005, cuando se produce otro de los elementos, otro de los hitos, otro de los antecedentes sin los cuales no se puede entender este conflicto contra el bulevar que sucede en enero de 2014. El compañero, para que no se haga demasiado denso, os va a comentar un poco en qué consiste este conflicto. Bueno, llegados de 2005, digamos que es como una... es el momento en el que algunos anarquistas en el barrio pretenden presentarse ante sus vecinos, ¿no? De alguna manera, y entablar y estrechar relaciones en torno a lo que venía a ser una nueva imposición municipal, ¿no? Que era el levantamiento de una calle en pleno barrio de Gamonal, Eladio Perlado, que bueno, luego explicaremos de dónde viene. El nombre viene de un antiguo gobernador civil del franquismo, ¿no? Vinculado al Polo de Desarrollo, y por eso recibe ese nombre, que más adelante veremos como más de un vecino, cuando se entera quién es esta persona, porque no lo sabía, luego propone el cambio de nombre de calle, ¿no? Y luego diremos que en algunas ocasiones se ha hecho de forma simbólica. Digamos que en 2005 el ayuntamiento plantea un aparcamiento subterráneo. En unas asambleas que había allí por parte de los vecinos, unos cuantos compañeros decimos un poco cuáles calentamos, agitamos un poco a la gente en el barrio, señalamos que había policías secretas y en ese momento es la policía cuando coge a los vecinos durante los días posteriores, ya que habíamos establecido una relación, incluso habíamos acordado algún tipo de acto conjunto, y les menciona en una reunión a puertas cerradas a estos vecinos, que algunos eran cercanos al PSOE. Les dijeron que tuvieran cuidado con quien se acercaban, que tenían que tener mucho cuidado, que eran peligrosos, que eran terroristas y que más les valía si querían hacer algo con su lucha no juntarse, ¿no? Vimos que en un primer momento sus vecinos acatan esa orden y de alguna manera se distancian de nosotros, ¿no? Más adelante, cuando ven un poco la jugada de los medios de comunicación y todo esto, son ellos mismos los que deciden acudir a nosotros, ¿no? Y nos explican de alguna manera un poco avergonzados lo que había ocurrido y por qué habían adoptado esa medida, ¿no? Ante el miedo que les habían metido. En 2005, el actual alcalde, Javier Lacalle, era concejal de urbanismo en aquel momento. Y en la subdelegación de gobierno estaba el PSOE, estaba Berta Tricio. Digamos que tras una noche de... hubo muchas movilizaciones por parte del vecindario, pero tras una noche de fuertes disturbios, el ayuntamiento decide paralizar definitivamente la obra de construcción del parking. Y también se salda con un montón de detenidos que durante los años posteriores se harán movilizaciones en el barrio para exigir su liberación o su absolución en este caso, ¿no? Para no liarnos más con 2005 y con Eladio Perlado, igual damos paso a los compañeros y luego retomamos el siguiente punto. Ah, bueno, perdón. Una cosa. Claro, no podía. Me he saltado demasiado, ¿no? Digamos que entre ese periodo de 2005 y 2013 existe o surge el 15M, ¿no? En todas las provincias, en Burgos también. Y en el barrio de Gamonal es el único barrio en el que se forma una asamblea, ¿no? Una asamblea en el barrio que durante 3 años, desde el 2011 hasta el 2014, el inicio de estas obras del bulevar, tiene una actividad, como por ejemplo, ocupa unos terrenos que estaban dedicados a la construcción, un descampado que había sido un antiguo hospital de peregrinos que estaba totalmente abandonado y en su pasado habían sido huertas, el barrio lo ocupa. Este lugar de 8.000 metros cuadrados pertenece al empresario de la construcción, Antonio Miguel Méndez Pozo, que luego explicaremos quién es, para el que no lo sepa. Y también se recupera un centro social en el barrio que había sido abandonado hace más de 10 años. Un centro social que todo el mundo conoce porque, bueno, digamos que ha acudido allí, ¿no?, en su infancia para ver películas o para ver representaciones teatrales, un lugar muy de barrio, un antiguo cine. Y también se desarrollaron grupos de debate antipatriarcal que se mantuvieron hasta, digamos, 2013, ¿no? Y esa actividad de la asamblea en el barrio, digamos que ha sido un nexo con todas esas luchas anteriores asamblearias y llegamos a 2014 pues con la tarea de esa asamblea del barrio. Ahora sí, damos paso y luego vamos al siguiente punto. Hola, vale. Sants, el barrio de Sants es un barrio popular de tradición obrera que, al igual que Gamonal, también no había pertenecido a Barcelona hasta finales del siglo XIX y en ese momento también lo que destacaba de allí es las industrias textiles. Entonces, esto quiere decir que el hecho de que hasta tan tarde no se anexionara Barcelona ha mantenido mucho el espíritu de barrio, de lo que se podría decir un pueblo, donde la gente se conoce bastante y hay un espíritu reivindicativo muy fuerte. También hay que destacar que esto hace que hay mucho asociacionismo, muchas entidades y mucha cultura popular, cosa que ha hecho que en determinados momentos también, cuando el ayuntamiento ha querido hacer determinados planes urbanísticos y así, que los vecinos no veían que se tuvieran que hacer, se han unido para poder reivindicarlo y en algunos casos pararlo o no. Y también hay que destacar que muchos de los equipamientos que hay y algunos parques se han conseguido gracias a este espíritu reivindicativo, ¿no? Cambias nace en el 1997, en un periodo en el boom de la ocupación. Un año anterior se había ocupado la AMSA, que era un espacio bastante grande, pero hacían un trabajo más de a nivel de Barcelona, ¿no? Daba posibilidades para poder hacer muchas cosas, pero a nivel de Barcelona. Y Can Vies siempre hemos dicho que era como la hermana pequeña, ¿no? Ese espacio que nació a partir de unos jóvenes que veían la necesidad de ocupar un espacio más pequeño a nivel de barrio para poder trabajar otro tipo de cosas y poder dar cabida a aquellas inquietudes políticas, ¿no? Antes de ocupar Can Vies, había habido como un tiempo desde los 80 sí que había habido mucho movimiento vecinal y así, pero hubo una época que estuvo un poco más calmada la cosa. Y fue antes de Can Vies cuando se empezaron a estrechar lazos entre la gente militante más antigua con los jóvenes que empezaban a hacer política. y fue enmarcado en unas jornadas de ocupación reivindicativas cuando se ocupó Cambias. Volviendo un poco atrás, un ejemplo de cómo la gente se articula en el barrio es que durante la Festa Major, que es la última semana de agosto, son las mismas calles las que engalanan las calles, hacen sus cenas, hacen sus orquestas, y es una cosa que se prepara con muchos meses de antelación, ¿no? Y dentro de esto también el ayuntamiento cada vez hace menos, por no decir nada, algún concierto así puntual, pero muy, muy, como muy poca cosa. Y también hay que remarcar que dentro, relacionado con la Fiesta Mayor, una de las cosas que el barrio de Sants tiene es que los diferentes colectivos que son contestatarios y hacen política, están unidos en una coordinadora, en una asamblea que le llamamos la Asamblea Barrio de Sants. Y aquí es donde en determinados momentos se han articulado muchas campañas de reivindicación, tanto desde los centros sociales ocupados como desde el Casal Indepe, Alcina Independentistas, el Atanoyi Bartari y un largo etcétera, ¿no? No sé si conocéis un poco Cambias, lo que es el edificio, ¿no? Bueno, hay que remarcar que son 10, bueno, hablando de estos, perdón, me estoy yendo un poco, bueno, quería esto, de relación con el edificio, ¿no? Se ocupó en 1997 una parte más pequeña que dio cabida a hacer lo que era la cafeta y unas salas de reunión, una biblioteca, un local de ensayo y así. Y en el 2004, cuando desalojan la AMSA, se ve la necesidad de ocupar la parte de arriba, que era una antigua capilla, ¿vale? Y para poder dar cabida a esa necesidad que cubría la AMSA a nivel de hacer actos un poco más grandes. Y yo creo que eso, el hecho de ocupar la cafeta y después con las diferentes reformulaciones de la asamblea del centro social, ha dado la cabida a que muchos colectivos de Barcelona hayan podido realizar sus actos allí para poder autogestionarse, ¿no? Y entonces, esto relacionado con lo que explicará después mi compañero, creo que ha ayudado también a crear muchos lazos, porque son 17 años, desde el 2004, pues 10 años ofreciendo un espacio cada semana, viernes, sábado, incluso entre semana, para que muchos colectivos pudieran realizar sus actividades allí. El tema del conflicto, ¿no? que acabó estallando pues a finales de este mayo, pues se remonta, bueno, como es habitual en todas las ocupaciones, pues en el mismo momento de la ocupación. El proceso legal se inicia justo después de ocuparse el espacio por una denuncia penal, pero el contexto es muy diferente que el que hay ahora. La denuncia se produce en el 97, en el 99 todavía no se ha resuelto. Y se producen una serie de hechos, ¿no?, en el barrio, con dos desalojos en Hospitalet y otro más en el mismo barrio en una semana, en un contexto donde la ocupación no había sufrido la estigmatización por los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, pues, incluso desde algunos sectores progresistas, tipo PSC o Esquerra Republicana, Iniciativa, ¿no?, pues se mira con buenos ojos, pero con una intención más de utilización respecto a sus fines, ¿no? En este contexto de la semana esta que desalojaron tres casas, que se llamó en el barrio la semana trágica de ocupación, pues se decidió dar una respuesta a estos desalojos de forma contundente. Estaba en peligro Cambias y también está en peligro el otro centro social importante del barrio, que era la Hamsa, y se hace una manifestación muy, muy contestataria, en la cual pues se va directamente a atacar la policía que estaba pues resguardando la sede del distrito, que es la sede del ayuntamiento ahí en el barrio. Y después de este periodo, de estos disturbios, pues el ayuntamiento, ¿no?, ya llamó a los ocupantes de Can Vies y en ese momento fueron a ver qué quería el ayuntamiento y como que les dijeron que se retiraba la denuncia que se había puesto por usurpación. Esto es un hecho que es puntual, ¿no?, porque es una característica que tenía Can Vies, que todo y ser una empresa semipública, bueno, la propiedad del edificio era de la empresa del metro, TREMB, que es una empresa semipública. El ayuntamiento tiene el 51%. Entonces no está ni a nivel legal un desalojo más fácil y rápido como podría ser una propiedad pública, ni tampoco existe la capacidad de... De hecho, existe una capacidad de presión más grande porque el ayuntamiento tiene la participación mayoritaria en esta empresa. Esto hace que el ayuntamiento decida no querer más conflictividad en el barrio y aparca las demandas. Esto se produce este periodo de tranquilidad a nivel legal, ¿no?, que hasta el 2006, no, justo con toda la explosión de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, pues empieza el conflicto legal de nuevo. Esta vez el ayuntamiento tira por la vía civil, que es una vía mucho más rápida, ¿no?, con menos repercusión para los denunciados, pero con una intención más rápida de obtener el edificio y poder pues derribarlo, etc. Esto coincidía con el proceso de la llegada del tren de alta velocidad a Sants, el cambio urbanístico que eso, que las consecuencias que eso producía y la capacidad de poder sacar tajada económica. A raíz de esa campaña, pues en esos momentos justo se había desalojado hacía un par de años la Hamsa, el centro social se encontraron en unos momentos muy fuertes, ¿no?, a nivel de participación, de integración en el barrio, ¿no?, y se empieza una campaña contra el desalojo que de hecho pues ha durado hasta ahora que lo intentaron desalojar, ¿no? Es una campaña que se intentó vincular siempre con la importancia que tenía la existencia de este centro social en el barrio, ¿no?, tanto para el barrio como para el propio Can Vies. En esta campaña pues se autoinculpan multitud de colectivos, de federaciones, de vecinos, etcétera, que habían participado, que se había tenido relación con ellos durante el trabajo cotidiano que se llevaba haciendo todos estos años, y acaba en un juicio en el 2009 en el cual pues eso, hay unas 30 y pico asociaciones personadas como personas que utilizan el espacio, y a través de una artimaña legal, ¿no?, que se descubre que el edificio había estado cedido a la CNT en los años 80 para actividades sindicales antes de su paso del abandono, pues se da por no válida la demanda que se había puesto por lo civil. En un momento se pensó que esto estaba ganado, pero bueno, al cabo de un año pues volvieron a poner otra demanda y el conflicto legal se siguió extendiendo. En el conflicto legal hubo otro juicio en el cual también fue denegada la demanda por un defecto de forma, pero finalmente a través de recursos y tal, pues se aceptó y pues una sentencia de que habíamos de abandonar el edificio. Esta pasó pues como a finales del 2012, en el cual pues nos empezamos a plantear, ¿no?, como que el desalojo realmente pues ya se veía más próximo. En este contexto, pues Can Vies no tenía la fuerza quizá que tenía hace años atrás, pero sí que contaba de una red de apoyos de que se había forjado durante todos estos años, tanto a nivel interno como externo de Sants y de Barcelona. Aquí es cuando se empieza a plantear, ¿no?, a través de la relación con la asociación de vecinos, ¿no?, el tener algún tipo de contacto con el ayuntamiento. Esto se produce a principios del 2013, en el cual la sentencia había sido firme y solo nos cabía poner un recurso, que el cual pensamos que no iba a tener resultado, y entonces se produce un debate interno en el cual se plantea cómo queremos que sea el espacio y cómo queremos que sea la relación con el ayuntamiento. El debate acaba siendo bastante claro, ¿no? Can Vies tiene sentido tal como es, contestatario, sin ningún tipo de legalización, un espacio ocupado y en el cual no se ve con sentido ni coherencia que tenga ningún tipo de relación con el ayuntamiento. Pero a nivel de fuerza se veía interesante hacer algún tipo de reunión para alargar el desalojo lo máximo posible y poder dar respuesta en el desalojo pues de alguna manera. En este contexto, lo que no se quería era que cambias tanto por coherencia como por la influencia que podría tener al resto de centros sociales, contactara o negociara directamente con el ayuntamiento. Pues podía establecer un precedente que podía ser peligroso, ¿no? El tema de establecer los ocupas buenos, los ocupas malos, y entonces no se quiere participar de forma directa en esto y se utiliza la plataforma de apoyo a Canvías, que es una entidad que se había formado en la primera demanda de todas, en el 2006, y que agrupaba pues todas las entidades del barrio que no eran internas de Canvías, que no participan directamente, pero lo habían participado alguna vez, colectivos que están de acuerdo con nosotros, desde asociaciones de vecinos a pues asociaciones culturales tipo los Castellers, las Collas de Diaplas, de Bastones, etcétera. Y es como una pantalla que representa la vida asociativa del barrio y se pretende utilizar esta herramienta para no tener que responder directamente como un centro social negociando. Porque el objetivo real de esto era, esto ya te digo, pasa a principios del 2013 y se quería evitar que el desalojo pudiera caer en verano. Porque además no nos veíamos con fuerzas para hacer un desalojo digno en esas fechas. Finalmente, el recurso del que estamos pendientes se acepta y esto pues se va al garete y se queda en nada. Y no, pues el ayuntamiento nos dice que quería hablar con nosotros y al final nosotros pues lo abandonamos porque nuestro objetivo era alargarlo en el tiempo y como ya la vía legal no se había resuelto ese inconveniente, pues desestimamos esa opción. Después se acaba desestimando el recurso a principios de este año, en febrero del 2014, y entonces pues ya se ve pues muy claramente que el desalojo está a caer. En esta coyuntura pues se pretende volver a reactivar la plataforma de apoyo, ¿no? Pero más como una estrategia política. Dentro de la plataforma de apoyo que agrupa pues las entidades externas al centro social, pues se nos plantea que volvamos a intentar este contacto, a ver si se podía llegar a solucionar o a intentar evitar el desalojo por alguna manera. Eso pues también crea fuertes debates dentro del centro social, pero finalmente se decide acceder a ese contacto pues teniendo unas premisas muy claras, ¿no? De que no se quiere ceder en nada, no se quiere perder el carácter ocupado, el carácter de ilegalidad que tiene el centro. Y entonces se decide sentarse con el ayuntamiento, pero siempre utilizando la plataforma, nunca como el propio centro social. Todo que al fin y al cabo lo que se decía en esas plataformas se intentaba tener el máximo control, ¿no? Eso pues como haciendo valoración, ¿no?, interna, pues causó bastantes tensiones internas, ¿no? Porque bueno, pues en principio no tenía que tener repercusiones internas o no se quería ceder en nada, pero finalmente no, eso acaba comportando que la relación con los otros sectores del barrio que estaban apostando por eso, que eran externos a Canvías, pero que también querían que Canvías no se desalojara, pues acaba afectando a nivel interno, crea tensiones y crea que la campaña tenga que perder algún tipo de agresividad. Por el contrario, el ayuntamiento pues intenta dar algún paso hacia adelante e intenta hacer una maniobra de ceder a que Canvías se quede. Bueno, más que se quede, el objetivo de esta reunión, como ya toda vía penal estaba agotada, pues era que no se hiciera efectivo el desalojo. El desalojo, pues cuando tú tienes la sentencia realizada, pues hace falta que el propietario demande que se ejecute esa sentencia. La demanda por parte de la plataforma, y esto sí que era pues iniciativa de la gente externa, ¿no?, de la gente más relacionada con el entorno social del barrio, pues era pedirle al ayuntamiento que no ejecutara esta demanda. Y estamos hablando que este diálogo se estaba manteniendo mientras estaba en periodo de desalojo Canvías, ¿no? O sea, es un poco complicada la cosa. Y el ayuntamiento en un principio se compromete a no desalojar a cambio de que nosotros no hagamos actividades ilegales y resolvamos el problema de las quejas de los vecinos y tal. Nosotros es evidente que esto es una pantalla, ¿no? Pero les decimos que sí, que insonorizaremos, no sé qué, para intentar que pues que no ejecuten el desalojo. Pero bueno, finalmente todo es una cortina de humo, ¿no? Y cuando el periodo de desalojo pues ya se estaba agotando, el ayuntamiento hace una oferta final y nosotros decidimos romper la negociación, ¿no? Es como cuando se acercó el final del periodo de desalojo, pues todo el mundo levantó un poco las cartas, ¿no? El ayuntamiento no iba a permitir que nosotros no desalojar y nosotros tampoco íbamos a acabar accediendo a nada que el ayuntamiento quería, ni legalizar, ni ceder, ni nada. En este momento, pues lo que se tenía muy consciente era de que se quería ganar un poco la batalla a nivel de relación con el barrio, porque sin mucha gente del barrio que nos da apoyo por la practicidad que tiene Canvías, por la relación que tiene con nosotros, pero en cambio el discurso de no legalidad, de no ceder nada, pues a lo mejor no lo puede entender si no es explicado por nosotros. Se intentó trabajar muy fuerte y para explicar cómo era Canvías y cómo tenía sentido que fuera, ¿no? Sin entrar en ningún tipo de legalidad, pues lo que se intentó fue dar un paso adelante y en vez de que el ayuntamiento dijera que nosotros no habíamos aceptado su propuesta, pues nosotros adelantarnos y decir que la propuesta del ayuntamiento era una farsa, que realmente era una farsa, ¿no? Pero como intentamos siempre trabajar a nivel mediático, cómo dar respuesta, intentar avanzarnos, ¿no?, a las manipulaciones que pudieran decir por parte de la administración, ¿no? Y en este sentido, pues así acabó el periodo previo al desalojo, ¿no? Que, bueno, pues el desalojo fue el 26 de mayo, la propuesta del ayuntamiento fue, no sé si el 19 o así, ¿no? Y la propuesta, bueno, era muy surrealista, para nada, ni siquiera se debatió, era que saliéramos del espacio por nuestro propio pie, que nos arreglaban el espacio y que luego ya hablaríamos de cuándo podíamos volver a él, ¿no? Pues nada que decir y ahí es un poco cuando se rompió. Nosotros ya durante todo este tiempo, por otra parte, pues sí que se estuvo preparando el desalojo, porque nunca nos creímos que esto finalmente acabara en buen puerto, ¿no? Pero sí que es un poco se utilizó como estrategia para alargar el desalojo y para un poco ver qué cartas tenían ellos. Así que, bueno, lo dejamos aquí y luego explicamos cómo continúa el conflicto y eso. Pues por retomar los hechos de Gamonal o por retomar el discurso de Gamonal, nos habíamos quedado en el 2005, habíamos avanzado hasta 2013 y hay que tener en cuenta que todos los conflictos anteriores que yo he mencionado de manera breve son de alguna manera microconflictos que se desarrollan en el pasado y que reproducen lo que después, en 2014, se va a desarrollar de manera intensa. Y no solamente en 2014, si habéis estado siguiendo los medios de comunicación, tanto los oficiales como los alternativos, habéis visto que ahora en noviembre hemos vuelto a tener un conflicto, esta vez relacionado con la Plaza de Toros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos conflictos tienen incluso a personajes que son los que han estado en escena en este enero de 2014, que tienen un guión muy similar, que parten del asamblearismo a la hora de organizarse los vecinos, que el movimiento de 15M, que la asamblea de 15M de Gamonal tiene un peso específico a la hora de llevar a cabo este proceso asambleario en estas luchas actuales que se están viviendo, y no es porque el asambleísmo lo haya inventado el 15M, ni en Gamonal ni en ninguna otra parte del territorio, sino porque de alguna manera este nuevo movimiento reconcilia a las nuevas y más viejas generaciones de diferentes vecinos que están participando en los acontecimientos. Nos encontramos entonces a finales o en el otoño de 2013 cuando una plataforma denominada Boulevard Ahora No lleva a cabo una serie de manifestaciones que pretenden paralizar el proyecto de Boulevard que por parte del Ayuntamiento de Burgos con la constructora o en realidad no es la constructora de Antonio Miguel Méndez Pozo, pero su alargada sombra está presente a través del diseño de los arquitectos que está realizado por su propia hija. Para ser breves, y ya que si no nos vamos a alargar mucho, el compañero va a hacer una breve descripción cronológica de esta semana de luchas y vamos a entrar ya en el siguiente punto de la mesa de redonda y es los hitos, que a nivel de respuesta autoorganizativa y de negación de la negociación por parte de las instituciones hicieron que tanto Gamonal en nuestro caso como en Cambies pues se convirtieran en procesos que llevaron a cabo pues una pequeña victoria que de alguna manera se está siendo ahora pues una muestra de cómo cuando se desarrollan herramientas autoorganizativas y a través también de la autogestión, pues las personas de a pie, las personas que tienen una vida normal, que no forman parte de las élites ni de otra serie de patochadas, pues también pueden tener de alguna manera la capacidad de decisión de sus propias vidas. Como ha dicho el compañero, quien inicia esta lucha contra el llamado Boulevard es una asociación de vecinos que existía en 2005, pero que a partir del 2005, digamos que empieza a crecer en número. Digamos que nosotros quizás echamos un poco en cara, quizás nos pilló demasiado jóvenes, que ese pudo ser un buen momento para empezar la victoria del 2005 para iniciar un movimiento asambleario, pero por muchas cuestiones que no vamos a entrar, quizás a la falta de experiencia y la juventud que teníamos, pues no pudimos con ello, ¿no? Es esta asociación entonces cuando se hace fuerte. Digamos que son ellos los que inician la labor de información al barrio, un poco en qué dar un poco argumentos de por qué debía de oponerse a esta obra, ¿no? Del faraónica del bulevar. Hacen encuestas, recogen firmas y de alguna manera hacen algún acto en el que sí que acuden bastantes vecinos, acudimos también nosotros, claro, ahí los anarquistas igual teníamos un debate, esto es un año antes, ¿no? de los sucesos de enero, esta asociación se mueve por todos los sitios, comienza a hacer charlas, lo que pretendían, y luego lo veremos, es hacer una labor de desgaste, al equipo municipal, al PP en este caso, que gobierna Burgos, ¿no? Porque hay personas relacionadas con Izquierda Unida en esa asociación de vecinos. De hecho, había el número 2 en la lista, que es el portavoz, ¿no? Y su mujer, su hija, parece que queda todo muy en familia. Digamos que es cuando esta llega a su término casi en diciembre, cuando esta asociación hace 3 manifestaciones. Las 3... La primera es muy numerosa, la segunda menos, la tercera menos. Las obras ya estaban comenzadas y había una sensación un poco de derrota, ¿no? Quizás esta asociación de vecinos era quien marcaba en todo momento cuáles eran los límites y cuáles eran la metodología de lucha, ¿no? En esas asambleas, que no eran asambleas, que eran mítines de estas personas, vemos como la gente cuando podía acceder al micrófono y lo cogía, el único que decía era, si ya sabemos lo que hay que hacer como en 2005, hay que hacer como en Eladio Perlado. No decía más, no era necesario hacer un debate sobre la violencia ni nada parecido, ¿no? La gente tenía claro cómo se iban a suceder los hechos y cómo se sucedieron, ¿no? Es en el momento en el que esta asociación de vecinos, justo en la última manifestación, si esto empiezan los disturbios un viernes, esto ocurre un jueves, en la última manifestación habría unas 500 personas en el barrio, ya habían comenzado las obras, el ayuntamiento había levantado la carretera, la calle Vitoria, y había levantado una barricada y había colocado las vallas. Entonces es en este momento, en la última manifestación, cuando la gente estaba bastante caliente, comienza a volcar esas vallas y esa asociación de vecinos comienza a retirarse y a llevarse a la gente diciendo que hasta aquí, que aquí hemos llegado y que esto ya no podía suceder y que ya se había hecho todo lo posible, ¿no? Digamos que es en ese momento cuando de alguna manera esa autoorganización y autonomía surge, cuando desaparece esa asociación. Son muchos los vecinos que no querían volver a irse a casa. Es decir, llevo aquí yendo a un montón de manifestaciones, estoy caliente y ahora no me voy a ir a casa. Justo el viernes esta asociación había convocado un acto para seguir un poco pues, pensando qué hacer. Veían que se les iba de las manos y decidieron disolverse como plataforma. Y no solo eso, decidieron condenar los actos, los posibles actos violentos, porque todavía, lo único el día anterior, aquello en meneo de vallas y tal, los posibles actos violentos que se podían dar, ya condenando a parte de sus vecinos, indicándoles que lo que tenían que hacer era quedarse en casa, la tarea estaba hecha, la oposición y la labor de desgaste al ayuntamiento estaba hecha, no nos interesa que las instituciones pierdan más credibilidad, los siguientes vamos a ser nosotros. Es ahí cuando un grupo de personas decide continuar y decide convocar una asamblea, decide paralizar el tránsito de los camiones que acceden a la calle Vitoria y comienzan a aparecer policías, a identificar a personas, a ver algún tipo de empujón. Había mucha gente mirando por las ventanas, al principio el grupo era pequeño, luego fue aumentando. Y a partir de ese día, ya por la tarde había convocada una gran asamblea allí, el barrio decide expulsar a la policía en manifestación, recorre el barrio, expulsa a la policía del barrio y es ahí cuando se suceden los primeros disturbios con la policía, ¿no? La gente retrocede al barrio y la gente no se va a casa. La policía es la que tiene que esperar un poco, ¿no? Los vecinos en el barrio utilizan las herramientas que tienen a su alcance, atacan sucursales bancarias, los que no lo hacen lo aplauden a los que lo están haciendo y digamos que es la policía cuando quizás es por la falta de experiencia, no lo sé, igual en Bilbao están más acostumbrados, pero cuando viene la policía pegando pelotazos, normalmente pues la gente corre, ¿no? En el barrio pues igual no hay esa experiencia, cosa que nos vino muy bien. La gente no se mantenía en la calle, estaba en la calle y no solo eso, sino que abría los portales de sus casas para que los vecinos entrasen. Más de un chaval se quedó esa noche, la pasó en casa de un desconocido, de un vecino suyo que no conocía antes. Y se dieron experiencias pues realmente bonitas. Por eso digo que es ahí cuando hay esa falta de poder, esa falta de representatividad, cuando surge esa autonomía y esa autoorganización. Las asambleas son diarias. Se decide desde ese viernes acudir todos los días a las 7 de la mañana, en pleno enero, con el frío que hace en Burgos, allí. Allí había 200 personas cada mañana. Según iba pasando la mañana, bajaba más gente. Y se volvía a repetir un poco, claro. Por las mañanas veíamos lo importante que era el hablar con... En esas asambleas, que bueno, eran asambleas, eran momentos en los que la gente se expresaba, ¿no? con el barrio y vemos como prácticamente no se hablaba del dichoso bulevar, ¿no? Se hablaba de las preocupaciones que tenía la gente en su vida cotidiana. Y como ve, pues eso también... El Consejo de Barrio. El Consejo de Barrio es un tentáculo del ayuntamiento. Son normalmente comerciantes. Ya desde el 2005 ha tenido bastantes polémicas con lo que es la otra parte del barrio, la parte del barrio que no se organiza en esas instituciones. Y durante ese periodo de revueltas también fue señalado, ¿no? Ese Consejo de Barrio. Ese Consejo de Barrio aparece una noticia en la que el Tribunal de Cuentas ve que tiene una cantidad, no recuerdo ahora cuánto era, 100.000 euros, ¿no? Que no tenía justificada en subvenciones del propio ayuntamiento para utilizarlas para unas fiestas que nunca realizó. Había muchos comerciantes, pescateros, carniceros en el barrio que decían, joder, sí que nos venían pidiendo dinero y luego jamás hicieron ningún tipo de acto, ¿no? Entonces, en esos momentos el propio barrio también se vio fuerte y exigió de alguna manera la disolución de ese Consejo de Barrio. Nada más decirlo al día siguiente, como si, no sé si sería casualidad, si sería quien habría por ahí, pero ese Consejo de Barrio se disuelve y hay un vacío ya absoluto, ¿no? De representatividad en el barrio. También otro dato muy curioso es que todos los años hay unas fiestas, las fiestas de Gamonal, las Candelas, en febrero, y es el primer año en el que se logra que no acudan las autoridades a hacerse la foto, a comer una especie de alubia que se llaman titos y que no acudieran en febrero, ¿no? Nunca ha sucedido esto en la historia, pero estaba el barrio demasiado caliente como para permitirlo, ¿no? También vemos como esa autonomía y esa autoorganización decide mostrar su solidaridad con las personas detenidas día tras día. Vemos como todos los días se acude a comisaría después de esa asamblea por la tarde, se acude a comisaría para después acudir al medio de comunicación, Promecal, que es el medio de comunicación de este señor, Antonio Miguel Méndez Pozo, ¿no? Del constructor, señalando un poco al poder represor del Estado y además al poder mediático, ¿no? Representado en la ciudad. Enseguida se cierra filas contra la represión mediática y contra la policía. El barrio recauda en apenas 24 horas recauda lo necesario con ayuda de otros colectivos, de otras localidades, recauda alrededor de 18.000 euros para sacar de prisión a seis personas muy jóvenes del barrio que habían decretado y entrar en prisión, ¿no? En prisión confianza. Eran 3.000 euros por persona. De hecho, en manifestaciones es muy, muy raro que metan por unos desórdenes públicos, ¿no? Algo así en prisión a unos chicos jóvenes, ¿no? No sé, bueno, si por completar simplemente la exposición del compañero, también es importante señalar la importancia que tuvo el denominado efecto Gamonal, que hizo que un conflicto local se convirtiese prácticamente en un campo de batalla a nivel de toda la geografía. Esto es importante porque, tratando de reflexionar sobre ello, hemos pensado que el tiempo estaba maduro. Todo nuestro país era, digamos, a lo mejor un monte seco en el que la chispa que prendió Gamonal hizo que Gamonal fuese identificado como un símbolo, como un lugar que se estaba oponiendo de manera directa a una imposición, que se estaba dando. Otro de los hitos importantes es la represión. Fijaros, en una ciudad tan pequeña como Burgos, seis personas terminan en prisión preventiva, son 50 detenidos en 4 días, y bueno, el hecho de que los medios de comunicación oficiales hicieran hincapié, yo creo que también los medios alternativos, creo que tuvimos gran parte de culpa en el que el hecho se difundiera, y el ver cómo en ciudades como Madrid, en ciudades como Barcelona, compañeros como los que están aquí presentes, quizás también muchos de los que estáis en vuestras respectivas localidades, se convocaran manifestaciones en Gamonal, cuando lo normal es que una ciudad pequeña y de provincias como es Burgos haga eso cuando son otras grandes convocatorias que se producen a nivel estatal, pues eso hizo que, fijaros, si el martes 14, el Ayuntamiento de Burgos, el alcalde de Burgos, anuncia la paralización temporal de las obras para dar paso a un periodo de aproximadamente unos 15 días en las que se hiciese un debate con diferentes asociaciones, con diferentes agentes que estaban entrando en conflicto. Pues fijaros, para el viernes 17, en un pleno en el que también los vecinos bajan en manifestación desde Gamonal hasta el centro de la ciudad, el Ayuntamiento de Burgos, que tiene su mayoría del Partido Popular, acepta la continuidad de las obras, pero ese mismo viernes a las 7 de la tarde, en una rueda de prensa a toda prisa, el propio alcalde de la ciudad da la noticia de la paralización definitiva. ¿Qué es lo que había ocurrido en esas 4 o 5 horas desde que por mayoría absoluta se aprueba la continuidad de las obras, y luego por la tarde, sin saber muy bien por qué? Pues nosotros entendemos que el hecho de que prácticamente en cada localidad se hubiera convocado una manifestación hizo que se lo pensaran muy mucho. ¿Qué es lo que queremos? Porque de alguna manera Gamonal, y vosotras estaréis de acuerdo conmigo, en aquellos días se convirtió en un símbolo, como lo fue Cambies después en junio, de que se podía combatir y se podía de alguna manera ganar, a pesar de que ellos tengan armas mucho más sofisticadas, mucho más contundentes. Y nosotros pensamos que quizás, si no se hubieran echado para atrás, ahora estaríamos hablando quizás de una situación en la que la fractura y brecha social que sin duda existe en nuestra ciudad hubiera sido mucho más importante. No se atrevieron. Firmaron una derrota, porque sin duda es una derrota, porque ante la incertidumbre de un daño mayor prefirieron evitar las consecuencias. Y eso sin duda es, o desde nuestro punto de vista, y es una reflexión quizás particular, por el llamado efecto Gamonal del que todos y todas fuimos conscientes. Cuando se paralizó definitivamente las obras, en una imagen que nos llega desde internet en Madrid, aquí en la Plaza del Sol, Gamonal somos todos, somos todas. En definitiva es eso. Gamonal se convirtió en aquellos días no en un territorio, sino en un sentimiento. Solo una cosa como datos o anécdotas, decir también que a pesar de no existir una organización estudiantil fuerte, sí que existía una asamblea autónoma de estudiantes, por iniciativa de personas a nivel individual, si el viernes comienzan los disturbios, el mismo domingo por la noche, y creo que a lo largo del lunes por la mañana, grupos de chavales acuden a los institutos a pegar carteles. y vemos cómo fue tan sencillo como eso para que un montón de chavales con sus mochilas a las 7 de la mañana acudiera, ¿no?, allí y se encontrase con, ¿no?, en casos incluso algunos se encontraba con su padre y en las manifestaciones y le decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí?, ¿no? Pero bueno, y... otro dato, que igual, o sea, fueron muchas las personas que se encontraban en el barrio en esos días a partir de poder expresarse libremente y hablar. Además, se creó un sentimiento de comunidad bastante bonito, ¿no?, en el que cada uno aportaba lo que podía. Siempre había, yo no sé cómo, siempre había chocolate caliente por la mañana, siempre había café, siempre había un montón de cosas muy necesarias para que la gente aguantara allí en enero, ¿no? Pero muchos de esos vecinos nos relataron cómo, cuando ya se fueron un poco estrechando relaciones, cómo ellos estaban en casa, deprimidos, utilizaban la palabra deprimido, cómo no tenían ganas de salir a la calle, cómo se encontraban sin ánimo, en su mayoría sin trabajo, y cómo estos hechos, ¿no?, les habían de alguna manera llenado de vida, ¿no?, y habían vuelto a retomar la vida con sus vecinos y de alguna manera algún tipo de esperanza. Y eso nos pareció, ¿no?, quizás cuando decimos que la lucha es terapéutica, lo sea de verdad. Y damos paso ya. Bueno. Pues sí, antes nos hemos quedado como justo antes del desalojo, pues para contar cómo sucedió la respuesta y tal, como es importante contextualizar el momento social en el que se encontraba Barcelona, ¿no? El contexto de crisis y todo eso ya lo sabemos todos, pero a nivel de conflictividad, pues sí que se está produciendo en Barcelona en este momento, un momento que se está aumentando bastante la conflictividad en la calle, ¿no? Veníamos que desde la represión a la huelga del 29M había bajado en los últimos tiempos la conflictividad en manifestaciones y en las luchas sociales, pero en el último año pues se había aumentado mucho, ¿no? También dependía mucho de la estrategia que utilizaban los Mossos de Escuadra, ya que, bueno, yo creo que es a raíz del tema del proceso nacional y tal, pues querían evitar mucho la imagen de disturbios y pues se le iba de las manos a veces, ¿no? El caso de la mani que hubo en apoyo a Gamonal, ¿no? Una mani en que pues desde los 10 minutos de empezar la mani se están rompiendo cosas y la policía no interviene hasta que acaba la mani, y la gente que acaba la mani pues sigue destrozando hasta que llega la comisaría de la Guardia Urbana, ¿no? Pues deja ver un poco que la política catalana era de intentar invisibilizar o evitar que hubiera un conflicto. Pero, en cambio, durante todo el año, tanto en manifestaciones de estudiantes como en otras movilizaciones, pues sí que vemos que se aumenta bastante el número de conflictos, de manifestaciones que acaban en disturbios, incluso manifestaciones que se planifican de forma pacífica, pues siempre hay pues gente que improvisa y se acaba liando. Y nos encontramos en un contexto pues bastante caliente, ¿no? Para enlazar también con esto, podríamos hablar que el movimiento Ocupa también estaba en un proceso de cambio, o de que se veía como de que se iba un poco todo, las casas que quedaban últimamente con fuerza, se había desalojado la Rimaya, se había desalojado otras casas que habían sido importantes, que habían sido centros de lucha, y no había habido respuesta. Y ahora pues también se producía un fenómeno que estaban en peligro pues varias de las casas que están siendo más activas en los últimos tiempos, ¿no? Está el Banc Expropiat de Gràcia, que todavía está en peligro este mes, y a ver lo que ocurre. Se desaloja la Carbonería, y a partir yo creo que de la Carbonería, ¿no?, pues se da cuenta de que sí que empieza a haber un atisbo de respuesta, ¿no? En la Carbonería pues ya se produce una mani de rechazo en la que es bastante multitudinaria, también porque se enlaza con otras luchas que se están produciendo al momento, como son los no pagues, ¿no?, las luchas contra la subida del precio del transporte público, y acaban en manifestaciones que hacía tiempo que no se veían disturbios, ¿no?, pues a los desalojos de centros sociales. Y a esto pues se le suma el contexto, ¿no?, de crisis, que ya sabemos que ya no afecta solo a los movimientos sociales, ¿no?, como eran este tipo de respuestas, que estaba muy centralizado, muy localizado en lo que es la gente que está politizada, que apuesta por un cambio social, ¿no? Pues en el desalojo de Can Vies seguramente se le unió pues todo una serie de tejido que se había hecho con la gente del barrio. El desalojo se produce un lunes, justo después de unas elecciones europeas, lo que hace que en la mayoría de periódicos pues no se mencione ni siquiera el desalojo porque están pendientes de las reacciones políticas. Y pues muy importante, nosotros ya apostamos bastante por este día, ya lo veíamos, ¿no? Porque Can Vies, pues nosotros creíamos que acabar con Can Vies no era por mirarnos el ombligo, pero era como acabar con un símbolo, porque era uno de los centros sociales más antiguos y de los más antiguos, quizás de los que había tenido una vida política más constante, ¿no? De durante todos estos años y de trabajar con gente muy, muy diferente, desde pues la implicación que había tenido en el barrio, como el trabajo que se había hecho de forma coordinada con otros centros sociales y otro tipo de política a nivel de Barcelona. Una cosa importante también que creemos es la imagen del ayuntamiento, queda muy debilitada, porque justo el momento del desalojo pues empieza el derribo, ¿no? El derribo fue un poco un símbolo, ¿no? Porque si el ayuntamiento, que siempre se ha querido vender como que no es la derecha española, ¿no? Fascista, reaccionaria, que no entiende de razones, sino que actúa porque tiene que actuar, ¿no? Pues la derecha catalana pues intenta disfrazarse, ¿no? De esta derecha más europeísta, ¿no? Más dialogante, etcétera, ¿no? La policía democrática de los Mossos de Escuadra, etcétera. Y la imagen, ¿no? De un centro social que tenía apoyo del barrio, porque ni siquiera pues los propios políticos salieron, no sé, me acuerdo salir por la tele el regidor del barrio y decía, bueno, pero es que eran muy malos, que tenían muchas denuncias también de sonido de los vecinos de alrededor y tal, y no, y los propios contertulianos derechones le decían, bueno, pero algún apoyo tendrán, ¿no? Porque, joder, es evidente que se ve en las imágenes. Pues la suma de estos factores, ¿no?, hace que la imagen del ayuntamiento quede muy dañada, la imagen de no negociar, de no buscar una respuesta a un problema que los propios medios de comunicación veían como un problema, ¿no? Acabar con un centro social que daba respuesta a muchas necesidades que eran necesarias en el barrio. Sí, un poco la cronología del desalojo es que el lunes se desaloja, se había estado preparando resistencia pues durante bastante tiempo en el interior. Una resistencia que finalmente con unas 6 o 7 horas pues ya acabada y acaban saliendo todos la gente que había estado resistiendo dentro. Y por la noche pues se produce, pues bueno, esto es el guión típico de ocupaciones, ¿no? Se resiste, concentración afuera, más o menos tensión, y por la noche pues una manifestación. Una manifestación que ya preíamos tensa, planificamos tensa, recorrido muy corto, ¿no? Y pues se acabó la manifestación y como nosotros pues ya entendíamos que ahí se tenía que dar la respuesta directa, ¿no? Como entendíamos que era un símbolo, también apostamos porque la respuesta fuera todo lo contundente que pudiera ser. Un punto importante que también queríamos decir, ¿no?, que tanto a nivel de Barcelona como a nivel de barrio, los momentos previos fueron un poco duros porque pues nosotros entendíamos que era muy importante el hecho de acabar con Can Vies, como lo que podía significar para los movimientos sociales, para el movimiento Ocupa, en general, ¿no? Acabar con un espacio así y que todo acabara de rositas. Y no encontramos apoyo ni en la gente del barrio que había estado participando durante tantos años, con la que teníamos tanta relación, ni incluso a nivel de Barcelona nos costó mucho preparar respuesta a nivel coordinada y tal. Y eso fue un factor, pues, como que quemó bastante a la peña que estamos en Can Vies, pues intentando lo que nosotros creíamos que tenía que ser una respuesta fuerte, porque bueno, entendíamos que para ellos era un triunfo fuerte el acabar con un espacio como Can Vies y que para nosotros teníamos que ser una respuesta pues igual de proporcionada. Así que hasta el lunes, el mismo día, pues el guión es el planeado, ¿no? Pues desalojo, concentración y bueno, pues a manifestación cortita, además estaba lloviendo, y pues cuando se acaba, pues bueno, grupos organizados pues empiezan a hacer algún tipo de respuesta. Lo bueno fue, ¿no?, que carga habitual también, de momento todo parecía muy normal. Carga de la madera y la gente pues como no se va a casa, ¿no? La gente carga, pues se queda en la calle, pues se va para otro lado y lo que, pues mira, lo que nosotros hemos planeado por falta de fuerzas en cosas muy puntuales, ¿no? Para dar ni que sea el toque simbólico, pues finalmente se acaba extendiendo y acaba habiendo unos disturbios que duran horas y duran por todo el barrio, se extienden por alrededor. Y un poco el punto de inflexión yo creo que se produjo al día siguiente, ¿no? Cuando, pues también con el guión previsto, pues se empieza a derribar el edificio, pero por la mañana somos varios los que nos vamos reuniendo allí, ¿no? Y cuando al principio solo había una furgona de la policía antidisturbio de la policía municipal delante, pues nos vamos concentrando unos cuantos delante a insultar a los obreros, a insultar a los maderos. Ya se empiezan a poner nerviosos. Dice, bueno, fuera de aquí, que no se puede estar. Pues bueno, llevamos un rato aquí, ahora no se puede estar. Pues se empieza a concentrar más gente, ¿no? Esto del WhatsApp, que va diciendo que venga Peña. Y pues acaba siendo un grupo que la policía se pone nerviosa porque son más que ellos. Decidimos ir a... Eso, pues a lo mejor son las 10 o las 11 de la mañana y todo fue bastante improvisado, ¿no? Se decide ir hacia el distrito, viene corriendo los Mossos de Escuadra por la carretera, cortan la calle, volvemos a Can Vies y nos pasamos una mañana así como jugando un poco con ellos. Bueno, jugando... Pues arriba y abajo por el barrio, pero eso ya un poco rompía un poco la normalidad, que era bastante importante, ¿no? La calle de Sants pues se mantiene cortada porque vamos arriba y abajo, incluso la gente se anima y tal como llegamos al cordón se empieza a liar a patadas, así totalmente porque sí, ¿no? Y como el ambiente es un poco así, del rollo que la gente se había quedado como que no podía quedar así la historia. Y por la tarde ya sí que un poco pues fue el punto final de inflexión, cuando habíamos convocado una concentración porque había el consejo de barrio, ¿no? Donde tenía que ir el regidor del distrito y toda la movida. Y bueno, lógicamente ellos lo anulan rápidamente y pues claro, pues la gente acude bastante de forma consciente a esa concentración y pues se acaba haciendo una manifestación. Eso rompía un poco su guión, ¿no? El guión que tienen ellos de respuesta, vale, pues desalojo, dispositivo, más o menos grande, según lo que se prevea, pues para el día siguiente no tienen ningún dispositivo montado. Tenían los que estaban de guardia, fueron corriendo, primero estaban en Can Vies, luego fueron para el otro lado, ¿no? Y fue un poco lo que explicó, ¿no? Que se pasara la manifestación por delante de Can Vies, no había policía, la gente empieza a liarse contra la excavadora, pues hay cargas. Y una cosa que pues, fue bastante sorprendente, ¿no? Que después de las cargas y la disolución de esta manifestación, que tampoco era masiva, pero sí que era importante, pues la gente del barrio, más allá de los que nos ponemos la capucha o los que estamos más a día en el centro social, ¿no? La gente que tiene relación con nosotros, pues empieza una cacerolada espontánea en la plaza de Sants, ¿no? A mí me lo dijeron por mensaje, pero pensaba que era mentira. Y entonces pues llegamos a la plaza de Sants y está pues medio barrio ahí tocando la cacerolada y a la vez que había peña que a lo mejor aún continuaba por las calles ahí pues tirando contenedores o intentando defenderse, ¿no? En este contexto es cuando se enciende la excavadora, yo creo que se ve todo un poco desbordado ellos mismos y bueno, y finalmente pues acaba otra vez con cargas y más cargas y duran bastante entrada la noche. También es un escenario que para ellos es nuevo, ¿no? Los disturbios en barrios donde nosotros nos conocemos mejor las calles que ellos, donde no pueden desplazarse con tanta facilidad con las furgonetas. Es uno de los puntos de innovación en el conflicto con ellos que a ellos les es más difícil trabajar. De hecho, en este segundo día de disturbios, pues solo hubieron 6 detenidos. Solo, ¿vale? Es una putada para los 6, ¿no? Pero en comparación con movilizaciones fuertes que hay y en los cuales hay pues, un enfrentamiento de este calibre, pues acostumbra a ser más importante. Después ya el miércoles por la mañana ya sí que nos damos cuenta que esto es un estallido, que es social, que no tiene... que Can Vies ha sido la chispa, pero entendemos que lógicamente que esto no responde solo al fenómeno de Can Vies, ¿no? Sí que vemos en la respuesta del barrio pues el trabajo que se ha hecho durante todos estos años y el hecho que se acercaran los chavales más jóvenes también al trabajo que se había hecho durante los últimos tiempos, ¿no? Que habíamos intentado acercarnos bastante a los institutos y tal y eso tuvo una respuesta, pero también entendemos que mucha gente de la que está ahí con nosotros en la calle pues es que está porque está harta de todo, ¿no? Y lo que intentamos es intentar poner unos objetivos para intentar poder obtener alguna victoria, porque entendemos que si no esto, ni hay fuerzas para mantenerlo infinito, ni sabemos hacia dónde puede ir. Y no como no sabemos de a ver qué puede pasar, sino del rollo de también por seguridad, ¿no? Es importante que las luchas tengan una planificación, porque si no, pues se desinflan y mueren. Se proponen unos objetivos como muy básicos. Tampoco teníamos mucho más pensados del rollo la dimisión del alcalde, fuera la policía, pues todo lo que se nos ocurre un poco, ¿no? Que pararan los desalojos, los desahucios, más o menos como para a ver si algo podíamos conseguir. Y ya pues y por la noche pues una concentración que cacerolada en la cual pues justamente pues se extiende a todos los otros barrios. El día anterior también los disturbios se extendieron por los otros barrios y eso pues era un escenario totalmente nuevo, no había pasado yo creo antes en Barcelona, o al menos que yo recuerde. Es quizá la movilización más grande que pasa en todos estos días, ¿no? Ya que vienen columnas pues desde los pueblos cercanos del Baix Llobregat, del resto de barrios, columnas con miles de personas hacia Sants. Y bueno, la verdad es que ya la manifestación esa ni la preparamos, porque ya pensamos de no podemos preparar nada, porque que sea un poco lo que la gente pueda y quiera. Y en ese momento, pues yo creo que fue quizá el día de un enfrentamiento más duro, con más continuado por las calles del barrio. Al día siguiente, pues sí que notamos un poco de cansancio quizá en la gente del barrio, en los vecinos y tal. Pero bueno, intentamos también, el miércoles sí que hubo muchos detenidos, unos 30 y pico creo, o 26 o así. Y entonces pues ya el jueves pues ya planteamos una movilización pues diferente, tanto por el cansancio de los vecinos del barrio, ya que los disturbios pues duraban hasta las 2 de la madrugada, con un helicóptero volando por encima de las casas, que era bastante difícil el sueño si no tenías ventanas insonorizadas. Pues como intentamos pues deslocalizar un poco el conflicto, ¿no? Pero tampoco no queríamos limitar nada, simplemente pues dirigimos la manifestación del jueves hacia la comisaría, porque consideramos que era importante dar apoyo a los detenidos, pero luego por la noche pues se volvieron a producir disturbios. Eso a lo mejor es una valoración más personal, ¿no? Pero creo que es un poco así. El jueves fueron unos disturbios que veías muchos menos grupos de gente organizada y era más de, pues no sé, gente que le apetecía, totalmente respetable, ¿no? Pero no, así fue. No, son unos disturbios que mucho menos numerosos, ¿no? Pero en cambio pues tuvieron un coste represivo muy alto, ¿no? Y pues muchos de los hubieron 30 y pico detenidos en unas movilizaciones que a lo mejor hubo una tercera parte de la gente del día anterior, ¿no? Eso también provocó que el día siguiente, que ya nosotros ya no como una movilización, concentración y asamblea abierta, ¿no? Pues ya no se produjeran disturbios, porque pues hasta la gente más cercana está bastante cansada, porque bueno, pues cansa. Y la gente así pues más cercana del barrio que se había apuntado por un estallido social, un estallido de rabia, pues también un poco pues todo el mundo había sufrido un poco el golpe de la represión. No sé si queréis, y luego acabamos de hacer la valoración. Sí, bueno, por enlazar con lo que comenta el compañero de Cambias, uno de los hitos que se valora en los dos estallidos sociales es el de la violencia. ¿Hasta qué punto la violencia o la resistencia activa ha sido un elemento que ha hecho que la balanza se fuera o a uno u otro de los lados? Nosotros traíamos preparado un audio que seguramente muchos de vosotros y vosotras conoceréis, en el que por sí solo habla de cuál fue la aceptación que los disturbios o que la violencia tuvieron entre las diferentes personas del barrio. Entonces, si el compañero nos lo pone, es un audio grabado en uno de los días en la propia calle Vitoria, que es el epicentro de donde se están produciendo los enfrentamientos en enero de 2014. La zona está totalmente tomada por la policía, se han coreado eslóganes de este bulevar, lo vamos a parar. Recordamos que los vecinos, o al menos una parte de los vecinos de Gamonal, no está de acuerdo con estas obras porque consideran que no es el momento oportuno para hacerlas, que son 8 millones de euros, es una inversión excesivamente alta que puede emplearse a otras cosas más importantes y más necesarias ahora mismo en la ciudad, y que desde hace tiempo ya se venían oponiendo a que este proyecto se llevara adelante. Y la violencia se ha desatado precisamente este fin de semana con cargas policiales y con concentraciones y con actuaciones también por parte de grupos de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y bueno, pues han roto las lunas de algunos comercios. Y en definitiva, esta es la tercera jornada, podemos considerar tercera jornada en la que se ha llevado a cabo movilización. Aquí hay personas. No digas mentiras, comercios ni uno. Bancos, Paco. Bancos, que entendemos que también son culpables, también bancos, comercios ni uno. Bueno, pues hay que dar no, que... A ver, yo le agradecería que dejaran trabajar a Paco. No sé, sí. Un comercio en el barrio que se le haya roto, un comercio. Bueno, podéis comprobar la tensión que se está viviendo en estos momentos en el barrio. También a los medios de comunicación a veces se nos... Bueno, pues yo creo que es un audio que por sí solo habla. Este es un señor mayor del barrio que ante la invasión periodística y, bueno, las ciertas falsedades que se estaban comentando, pues habla de que en realidad no se estaban atacando otra cosa que no fueran bancos, se estaban haciendo barricadas. Y hay que tener en cuenta que quizás si estos hechos de atacar entidades bancarias se hubiesen producido, a lo mejor, días atrás, quizás este mismo señor hubiera llamado la atención a las personas que lo hubieran estado haciendo. Pero el hecho de que se produzca este conflicto hace que se produzca de alguna manera un proceso de transición o por lo menos una migración del punto de vista normal y ciudadano que hay frente a pues este tipo de hechos violentos. Como ha comentado el compañero, muchas personas mayores, cuando se producían estos ataques, aplaudían o incluso arrojaban ellas mismas las piedras que después rebotaban. Entonces... lo que hay que tener en cuenta que ante una invasión desproporcionada de antidisturbios, ante una serie de cargas policiales, pelotas de goma, pues las personas que viven en este lugar, las personas de Gamonal, se defienden y bueno, la violencia es una estrategia que sirve si se han marcado un objetivo que es el de defender un lugar, hacer frente a una serie de actos de agresión que están siendo promovidos por parte de las instituciones estatales. El compañero anterior hablaba de la insurrección, que hablaba de que en ocasiones la violencia insurreccional es un elemento que sirve pues para conseguir determinadas cosas de las que hoy podemos disfrutar, de las 40 horas, de otra serie de elementos. La violencia no es ni una herramienta ni mejor ni peor que otra. La desobediencia civil, la resistencia pasiva son válidas siempre y cuando sepamos cuál es el objetivo, en qué medios nos encontramos. Y en Gamonal la gente no fue ni más ni menos violenta que lo fueron las fuerzas del Estado, que son los que tienen el monopolio de la violencia. Y las palabras de este señor, yo creo que coincidiréis conmigo, que son bastante ilustrativas de lo que el estado general que se vivía en Gamonal en aquellos días. Digamos que hubo un momento en el que estuvieron completamente desbordados y perdidos. No sabían bien cómo tratar mediáticamente esto. Como veis, incluso se refieren a ciudadanos, a grupos de ciudadanos, ya no ni grupos de encapuchados, ni grupos, no sabían bien cómo hacerlo, cómo referirse. Es decir, por eso los medios de comunicación, no en un principio, habían pasado un par de semanas, habían cometido muchos errores, dijeron que se trataba de grupos itinerantes. Primero dijeron que eran pues, lo típico, la primera que dicen es que son gente proveniente del País Vasco, que esto en Burgos suena muy mal, y que vienen autobuses y vienen a destrozarlo todo. Ese día había una gran manifestación en Bilbao por los presos, supongo que estarían ocupados, pero no sabían dónde poner el foco, ¿no? Por eso digo que unos días después, todavía ya se había conseguido un poco la victoria, la paralización de esto, se nos acerca una vecina y nos dice, antes de una asamblea, dice, oye, cuidado, porque van a por vosotros. Ah, bueno, cuando dijeron violentos itinerantes, claro, se les cayó porque en realidad todos los detenidos que había eran personas que residían en el barrio. O sea, no sé si las casi de 50 personas ya no eran ni de Burgos, o sea, es que residían en el barrio. O sea, no se les caía, ¿no?, esa acusación. Entonces se inventaron una nueva y dijeron que los causantes de todos eran los anarquistas, ¿no? Una vecina nos dijo, tened cuidado, van a por vosotros. Esa misma mañana no habíamos leído el titular. Era el ministro del Interior el que se había posicionado con un informe de la comisaría de Burgos, que además era un informe bastante pasado, ¿no?, en los años. Ellos hablaban de anarquistas en la ciudad, que tenían sede en el barrio de Gamonal, no decían el nombre, no sé si por algo o no, pero vamos. También dijeron que había sido una causa también de la antigua asamblea del barrio de Gamonal, debido a su experiencia y a su, ¿no? Y también mencionaban a un poco, pues, a los que siempre son un poco la cabeza de turco ahí en Burgos, que se llaman Resaca Castellana, es un colectivo antifascista de fútbol, una peña, y ahí un poco ponían el foco en esos tres puntos, ¿no? Claro, lo que intentaban era mostrar un poco una separación entre unos y otros, una vez más, ¿no? No podían aceptar que habían sido los propios vecinos, que habían sido personas adultas, sin ningún tipo de estética ni nada, ¿no?, los que habían salido a la calle ya hartos y con mucha rabia y habían provocado todo esto. Otra de las cosas es que la aceptación que había en esto, yo recuerdo el primer día. O sea, el segundo día, por la mañana, después de la primera noche de disturbios, había una persona, solo había una, que llevaba un cartel puesto que decía ni violencia, ¿cómo es?, ni bulevar, ni violencia, ¿no? Así muy tal. No solo fuimos nosotros, fueron muchos los vecinos los que en ese momento la reclamaron y la llamaron la atención. Era como, oye, que tenemos que cerrar filas, ¿no? No podemos hacer el juego. O sea, una cuestión muy lógica, ¿no?, para nosotros. Pero así fue, ¿no? O sea, fueron muchas personas las que un poco la llamaron la atención. Decir, oye, eso ahora no, es la policía la que está ejerciendo violencia, tenemos que cerrar filas. Y bueno, y otra de las cosas es que también se hizo un paseo por el barrio, exigiendo durante esos días, una vez ya finalizada la obra, yendo por todas las entidades bancarias que habían denunciado a estas personas, ¿no?, por roturas y tal, y se fue una por otra entrando, exigiendo un papel y tal, exigiendo que se retirasen de la acusación particular contra estas personas. Y era un día por la mañana, había bastantes personas del barrio, muchos padres de los detenidos y madres. Y por eso digo que ha habido una aceptación, ya que además esa violencia entendían que no iba nunca en contra de ellos, ¿no? Era una violencia muy dirigida hacia unos intereses muy concretos. Nunca los vecinos temían que esa violencia se iba a desatar contra ellos. De hecho, a quien temía era la policía, y así lo manifestó en muchas ocasiones. Ya antes que se me olvida también, claro, en esos días por la mañana era muy importante hablar sobre la violencia, sobre lo que opinábamos de violencia. Muchas veces nos adelantábamos a esos informativos. En el barrio había un debate continuo, entrar a salvar que entrase, la gente estaba hablando del tema, además estaba la televisión puesta. Y sí, no sé ni qué iba a decir. Bueno, para... Un chico, ¿no?, que salió, es de los que había estado, un chico muy joven, había estado detenido. Y él, en una de las asambleas que hubo allí por las mañanas y tal, él salió y dijo, y era muy joven, estaba muy nervioso y estaba bastante emocionado, ¿no?, al ver allí tanta gente. La gente había ido a esperarles cuando salieron de prisión y tal. Y él dijo, joder, yo nunca pensé que me iba a encontrar, bueno, relató un poco cómo habían sido las detenciones, cómo le habían metido al furgón, cómo había sufrido malos tratos, cómo se reían de él, y dijo, yo nunca había pensado que iba a estar más a gusto y más seguro en la cárcel con los presos que en comisaría con la policía. Claro, o sea, y dijo que cuando entraron en prisión que la gente les recibió como eres casi, o sea, les recibió con aplausos. Y bueno, hasta ahí. Bueno, pues como valoraciones y tal, ¿no? Pues toda la semana esta, como acabó, fue como el sábado, ¿no? El viernes se convocó por la mañana, pues, a volver a Cambias, a recuperar espacio, ¿no? Fue una propuesta que salió el miércoles, pero que realmente se pensaba como más simbólica que otra cosa, ¿no? Pero con el paso del tiempo fue cobrando fuerzas la idea de recuperar pues realmente lo que era el espacio y eso que había estaba medio derruido. Tú decir que a causa del conflicto que se estaba produciendo, ¿no? Pues el alcalde de Barcelona decidió parar el derribo, ¿no? Que había sido como uno de los símbolos, ¿no? Que había provocado como más rechazo, sobre todo dentro del barrio, ¿no? De que se veía pues la falsedad y la hipocresía de la clase política y del poder respecto a su posición hacia centros como Can Vies, ¿no? Que no era ya ni plan urbanístico ni negociar ni hostias, sino que lo que querían era acabar con ello. Y también la segunda cosa que se quería era que esto no fuera solo un tema centrado en el barrio de Sants, en el edificio de Can Vies, sino extenderse como un conflicto que iba más allá, que representaba el modelo de ciudad, ¿no? Por eso mismo se decidió convocar al resto de barrios y convocar unitariamente una movilización en el centro de Barcelona, ¿no? Pasar el conflicto ya no en el barrio de Sants, sino a toda la ciudad en el centro de Barcelona. Así que por la mañana pues se hizo el acto este de reconstrucción, que realmente al principio era pues muy simbólico y en el propio momento de hacerse pues se hizo mucho más que simbólico, se hizo real y se hizo posible recuperar el espacio, ¿no? O sea, solo llegar pues al cabo de una hora se está pinchando la luz y volviendo a poner un poco de luz en el espacio. Fue algo como que llenó mogollón de fuerzas y de energía a la gente, ¿no? El ver que mogollón de peña está participando y que quería participar de volver a recuperar este espacio. Y no solo eso, sino que a nivel de la imagen que obtenía el colectivo, ¿no? Que era un poco lo que nosotros defendíamos, que sí que es verdad que estamos destruyendo cosas como herramienta de autodefensa, pero nosotros nos defendíamos como un centro social que lo que llevamos 17 años haciendo era construyendo, ¿no? Construyendo un modelo alternativo pues dentro del barrio. Y siguiendo nuestra manera de hacer, esta era nuestra respuesta directa al ayuntamiento, ¿no? Se había estado hablando durante toda la semana que nos sentáramos a negociar, que habláramos con el ayuntamiento, una solución, otro espacio, y realmente yo creo que fue la mejor solución que encontramos fue no pues seguir con el pulso del ayuntamiento y no solo no sentarnos con ellos, sino decirles nosotros vamos a volver allí y nos lo volveremos a quedar. Y así es como fue, y eso yo creo que fue la victoria, ¿no? Porque si bien al principio pusimos unos objetivos para intentar que esto acabara en algo positivo y en algo constructivo, una victoria, pues finalmente acabó con una victoria y con algo constructivo de verdad, ¿no? Que es volver a tener un espacio y volver desde allí a construir el barrio que queríamos. Luego por la tarde se hizo una manifestación que pues, fue un poco caótica, pero fue como mogollón de peña, unas 20.000 personas o así, ¿no? A favor de un centro social de un barrio. Y la valoración que tengo, no sé qué, cómo es, porque fue un poco. O sea. Sí, sí. Creo que esa semana fue como muy intensa para todas nosotras, ¿no? Y era un no parar, un seguir un poco con la vida un poco cotidiana, pero el hecho de estar reuniéndote para preparar no sé qué. Cercavila, que el martes no habíamos convocado nosotras, sino que había salido un poco a través del apoyo por las redes sociales y ver que teníamos que pensar mínimamente algo para poder dirigir esto, seguir con nuestra vida cotidiana, después la asamblea, estar en la calle, ¿no? Y si algunas nos recogíamos, el no poder dormir hasta las 3 de la mañana, entre los nervios de tener a los compañeros en la calle y el hecho de tener el helicóptero con un foco enfocando durante horas y horas en el barrio, ¿no? Que estaba asediado, aparte de las piloteras y demás. Y yo creo que la manifestación esta se gestó como en esa semana como muy rápido, ¿no? Teníamos muchas cosas y se estaba gestando. Primero la manifestación sí que era una idea, antes que la reconstrucción de mucha gente que no había podido bajar a lo que fue el lunes en el desalojo, porque claro, todo el mundo se pensaba que lunes desalojo, disturbios por la tarde y ya, ¿no? Entonces, gente que no puede bajar o que bajó y se fue y no pudo estar el resto de los días, se motivó un poco para acabar el sábado con algo más grande. Y esto se preparó, yo creo que rápido, y después el hecho también de preparar la reconstrucción, ¿no? Yo recuerdo también que sí que el miércoles y el jueves ya estábamos todas un poco cansadas y era como el buscar un objetivo para que esto no acabara en nada, porque veíamos que si no esto se acabaría muriendo, y no sé en qué asamblea nos iluminamos y salió la propuesta de reconstruir simbólicamente, y este simbólicamente está siendo al día de hoy, están haciendo jornadas de curro en el espacio, ¿no? Un poco recordar también que ese día, el sábado de reconstrucción, aparte de toda la gente que vino por la mañana a currar, ¿no? Y que por la tarde se fue a la mani durante, bueno, yo creo que el sábado, el domingo, el lunes y un resto de semana, Cambia se convirtió como en un sitio de peregrinación donde la gente iba y, ¿no?, se fotografiaba y demás, y se llevaba piedras, ¿no? Era como, y todas, esto no... Claro, yo recuerdo a nivel personal, ¿no?, el domingo, como dice Rubén, que estuvimos, ¿no?, el sentimiento este un poco de solo estamos la que estábamos en las asambleas, ¿no? El domingo anterior estábamos, bueno, vaciando el espacio prácticamente 4 personas o 2 personas, ¿no?, mientras otras estaban haciendo e ideando otras cosas. Y claro, y que el domingo siguiente, pues Cambias hubiera salido a nivel internacional por todos los sitios y hubiera comportado esto, era como, ¿no?, muy, muy emocionante. Sí, una de las valoraciones es el tema de los medios de comunicación. Sí, Cambias, siempre habíamos potenciado el trabajo de los medios de comunicación alternativos y nuestra principal prioridad había sido esa, pero no, nunca habíamos rechazado el trabajar con los medios convencionales, comerciales, del poder, etcétera, ¿no? Se veía como una herramienta que no era nuestra, pero si estaba ahí, igual que la vía judicial, ¿no?, pues podía tener algunos beneficios, aunque no era nuestra apuesta particular, pero sí que no se descartaba. El tema de luego a partir del desalojo y todo lo que fue pasando, ¿no?, pues desbordó completamente, y el tema mediático y de la prensa pues pasó a ser pues un primer plano, ¿no? Es decir, teníamos llamadas de todos sitios, o sea, teníamos un teléfono de prensa que habíamos tenido siempre como para coordinar pues nuestras declaraciones y tal, y esa semana pues sonaba cada minuto, cada medio minuto, de todos los países del mundo, y era un poco locura, ¿no? Una de las valoraciones que hicimos, ¿no?, durante esta semana pues fue que hubo en algún momento, ¿no?, que dijimos que pues de parar un poco, recapacitar y decir, hostia, nuestro público realmente no son los medios, está bien utilizarlos, pero como que en algunos momentos como la presión continua que ejercían hacia nosotros, ¿no?, la demanda continua de trabajar con nosotros, ¿no?, porque sí que es verdad que nos lanzaron mucha mierda, pero también también hubo resultados positivos, yo creo, ¿no?, de medios que dieron otra visión, ¿no? Incluso me acuerdo un reportaje del periódico que dije, joder, pues yo la podía haber hecho la asamblea de ocupas, que ponía todas las ocupas que había, desde qué año, no sé cuánto, ¿sabes? Pues fue un resurgir un poco de todo un montón de cosas, y como que valoramos positivo la manera en cómo lo habíamos trabajado, porque o sea, era muy realmente trabajar con los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, pues tiene su dificultad, tanto el tema de la prensa escrita como el tema de la televisión, las radios y tal, ¿no? De la presión que te ejercen, el intentar imponerte sus ritmos de hacerlo todo ya, de dime esto ya, ¿qué pensáis de esto? El alcalde ha dicho esto, ¿qué responde Cambias?, ¿no? Pues fue muy difícil el mantener nuestros ritmos, ¿no?, y el proceso asambleario dentro de esta presión, y yo creo que pues lo hicimos pues todo lo mejor que posible que pudimos, pero en algún momento también sí que hicimos un poco la reflexión de que la energía que nos había supuesto eso, ¿no?, había a veces impedido que trabajáramos directamente con la gente de la calle, con la que eran lo que nosotros íbamos haciendo durante muchos años, ¿no? También por eso al final pues se decidió pues hacer una asamblea abierta el miércoles, ¿no?, el viernes, ¿no?, y hacer un poco de trabajo como habíamos estado haciendo siempre, que la presión mediática fue muy grande, ¿no?, y fue un problema, pero creo que se resolvió de forma positiva. Es evidente que lo sufrió bastante él. Creo que la inexperiencia también, ¿no?, a nivel de trabajar con los medios, sí que habíamos trabajado, pero no de esa manera, creo que nos llevaba a eso, ¿no? Y era llamada a quedar o ¿no?, entrevistas, no sé qué, hasta que, gracias también a compañeros que han estudiado periodismo y demás, creo que nos ayudaron un poco a marcar los ritmos, ¿no? De poder elaborar bien el discurso y después transmitirlo, porque ya sabemos cómo funcionan esta gente y a la que dejas caer algo que no tal, pues ya de por sí lo hacen, pues tal. Y yo creo que en esto fue un acierto el hecho de decir hasta aquí y hacemos rueda de prensa, hasta aquí y a tal hora hacemos declaraciones, ¿no? Con los medios. Y ¿has dicho algo más que quería decir? Lo de los medios y qué más. Ay, mierda. Bueno, así como para acabar con las valoraciones, ¿no? Como decir que pues has dicho de hablar, ¿no?, de la respuesta que dio Can Vías y tal, pero que yo siempre he entendido que la respuesta como que no fue de Can Vías, ¿no? O sea, pues a lo mejor la resistencia dentro sí, y porque era la gente que estamos ahí siempre y la que pues estuvimos dispuestos a defender ahí, pues resistir dentro, pero realmente en la calle pues está toda la peña, ¿no? O sea, no, pues la gente de Can Vías, hermanos de Can Vías, pero no en la calle, pues dando el callo está a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que fue una respuesta que fue más colectiva a nivel de Barcelona, ¿no? Y a nivel de barrio, ¿no? A través de las redes que se habían establecido durante todo este tiempo, como no tanto la gente de Can Vías, que se había iluminado, se había puesto la capucha una semana entera. Y pues también por hablar del balance represivo, ¿no? Que fue muy fuerte, fue algo nuevo, ¿no? En el sentido de que pues son un total de 74 detenidos, mucha gente que no tiene relación con nosotros, ni con los movimientos sociales, ni nada, que con alguna hemos podido ponernos en contacto, con otras no. Algunas han estado detenidas, pero realmente a lo mejor todavía no saben muy bien qué es Can Vías, ¿no? Y como que ha sido un tema muy difícil, que también nos ha desgastado mucho, que todavía hay gente, pues una parte importante de la asamblea está trabajando solamente este tema, ¿no? Y que ha desgastado mucho para el proceso y como para tener en cuenta en futuras movilizaciones, ¿no? Mucha gente que nos hemos encontrado, que son del barrio o que no están organizados, que vinieron esos días, ¿no? Que pues el coste personal que les ha supuesto, ¿no? Gente que nos dice, ¡buah! Me quieren meter 4 o 5 años, yo no hice nada, no, pues con depresiones, con movidas personales muy, muy chungas, ¿no? Que no es como, yo que sé, una huelga general, que tienen a 60 personas y a lo mejor gente organizada, pues son unas cuantas que se organizan, hacen su campaña e intentan librarse del marrón con apoyos que tienen por su trabajo cotidiano, y el resto de personas pues no tenemos ni zorra, ni de quién son, ni de qué ha pasado, ¿no? En este caso nos encontramos en un contexto de mogollón de personas detenidas a través de un conflicto, que era nuestro conflicto, a través de nuestro centro social, ¿no? La responsabilidad que sentíamos hacia estas personas, la impotencia de no saber llegar hasta ellas, de una vez llegas hasta ellas, ellas no quieren saber nada por, bueno, pues lo típico que te dicen los abogados de oficio, de no te juntes con esta gente, que te van a decir que tú eres uno de estos violentos, o simplemente el marrón personal que llevan ellos encima, de querer olvidarse de todo, de querer cortar con todo esto que les ha supuesto pues un varapalo pues muy importante para ellos, ¿no? Entonces como que sí que consideramos que Can Vías es una victoria el haberlo recuperado y el proceso en el que estamos todavía de volver a reconstruir un centro social ocupado, ¿no? Que no se había hecho hasta ahora eso, pero como también tener en cuenta pues el coste que ha supuesto, ¿no? Que sí que es verdad que es una victoria, pero tiene todo su precio. Por hacer muy breves las valoraciones de Gamonal para dar paso ya al debate, simplemente decir que el conflicto de enero de 2014 ha hecho que el engranaje de reivindicaciones se haya engrasado. Y prueba de ello es, por ejemplo, las actuales reivindicaciones que hay, de las que Gamonal también forma parte, o algunos de sus vecinos, respecto a la remodelación de la Plaza de Toros. Se han estrechado relaciones, se ha creado, en definitiva, no sé si quizás es un adjetivo demasiado pomposo, una cierta comunidad de lucha que tiene un carácter intergeneracional en el que participan gentes de diferentes edades y que ahora, tras varias reivindicaciones a lo largo de este año y tras varios conflictos, pues es una maquinaria que cuesta mucho menos ponerse en marcha. Hay también un centro social en el barrio que tiene o que trata de ofrecer un perfil abierto, que participen personas que no tienen por qué tener que ver con el movimiento Ocupa Clásico, que por supuesto es todo lo legítimo que los compañeros están comentando, pero que se trata de un espacio en el que, bueno, pues se pueden realizar diferentes actividades. Como aspectos negativos, pues bueno, hemos visto, quizás es una opinión subjetiva, que hay una cierta intención de fagocitar Gamonal por parte de algunos movimientos políticos parlamentarios, por parte de algunos partidos que ahora mismo están tratando de, bueno, pues de romper lo que viene a llamarse bipartidismo, y que Gamonal le sirve como símbolo para, bueno, pues para de alguna manera marcar cómo aquello de alguna manera pues coincidió con su puesta en escena. Puesta en escena a nivel mediático. Me estoy refiriendo a Podemos, pero no solo, también Izquierda Unida o incluso también el PSOE. La conclusión, lo importante de Gamonal es que un conflicto local muy concreto, muy centrado en una situación y una realidad local, se convirtió en una causa, en un campo de batalla para prácticamente todas las personas que tenían o tienen de alguna manera esperanza en que la justicia social o que la libertad son hechos materializables. Y por eso nosotros queríamos agradecer a todos y todas los que habéis estado participando en estas movilizaciones, porque, insisto, Gamonal somos todos y Gamonal es un sentimiento y no un territorio. Bueno, ahora vamos a dar paso al turno de preguntas, así que cualquier persona que quiera intervenir me busca con la mirada y le voy a ir apuntando.